Yo pensando en lo de las dimensiones estas del encuentro, ayer que tú sí estuviste en la sesión, bueno, Carlos también estuvo de traficantes de sueños, porque tuvimos una sesión para hablar justo del archivo laboratorio en un ciclo de estos formativos de los cursos de nociones comunes que se hacen en traficantes, que se llama Los saberes y las luchas, que teóricamente terminaba ayer, pero hay todavía una sesión mañana, porque hubo una ponencia que se pospuso por enfermedad del ponente. Y justo al final decía, bueno, por una pregunta que hizo Álvaro, que es quien estaba dinamizando la sesión, un poco en relación a esto de a veces la tensión que hay, justo una cosa que hemos intentado ir disolviendo a lo largo del curso este de nociones comunes, que es esta relación un poco tensa que a veces se produce entre la teoría y la práctica, ¿no? En estas prácticas colaborativas de los centros sociales. Y yo, haciendo como una evaluación muy, muy abuela pluma, porque necesito tiempo para elaborar de lo que ha pasado en estos días, pensaba que, bueno, que aunque la asistencia al ciclo no haya sido especialmente masiva, las cosas quedan, ¿no? Y se pueden luego reelaborar, que también es parte de la función de los archivos. Y decía que los archivos a veces son precisamente los productores de ese tiempo que nos falta, ¿no? Entonces, bueno, pues tú aportas una sesión en la que quizá lo presencial pues es más reducido, pero no sabemos, dejamos al terreno del porvenir un poco los despliegues que se puedan producir de las cosas que han ido saliendo estos días, que yo creo que han salido cosas interesantes. Esta es la última sesión de todo un ciclo de asistencia desigual, entonces yo nunca sé muy bien cómo introducir cada sesión, porque siempre hay gente nueva, hay gente que ha dado algo de continuidad a algunas sesiones. Ayer, por ejemplo, estaba la dificultad de que se cruzaban dos ciclos diferentes. Pero bueno, el punto de partida es más o menos lo que se explicaba en la presentación, este trabajo de archivos o una experiencia pasada de centro social, y utilizar un poco el trabajo de este archivo, que parece que es algo que ahora empieza a resonar un poco, ¿no? Este interés por hacer un poco de memoria para trabajar, digamos, prácticas y nociones que se han experimentado en otros momentos y pensar cómo nos pueden servir en las prácticas presentes o en las luchas presentes, y será un poco la intención de estos encuentros. Y en los encuentros pasados que hemos ido hablando de diferentes cuestiones que tenían que ver con estas prácticas autónomas o autogestionarias en la ciudad, de autoorganización social, de gesto radical como la ocupación, lo que tenían que ver también con las cuestiones de la relación con la precariedad en la ciudad, la función del cuerpo, cómo se construyen entramados comunitarios en una gestión neoliberal de la ciudad, cómo se construyen precisamente los saberes en forma colaborativa y no jerarquizada, como estamos acostumbradas a que se produzcan en las instituciones de conocimiento, como pues, a la universidad o las instituciones culturales, etcétera, etcétera. Y la sesión de hoy, yo creo que recoge parte de un sentido que es un hilo que atraviesa todas estas sesiones, pero lo reterritorializa un poco más, ¿no? Esta idea que ha salido recurrentemente y que a mi modo de ver está muy ligada con la práctica que se ensaya en este archivo, que es la práctica del Centro Social Laboratorio, de abrir experiencias políticas en la ciudad que rompan un poco con las certezas, digamos, ¿no? Con esos modos de hacer que ya tienen un repertorio de respuestas dados a los problemas que se presentan, y abrir justamente espacios de no saber y de desafío político, ¿no? Entonces, hoy había invitado a un compañero y una compañera a hablar de dos cuestiones concretas que se han ensayado, que se ensayaron en el laboratorio, se han ensayado en otros centros sociales, se han ensayado en otras prácticas políticas de la ciudad, y que tenían que ver un poco con ese cruce de prácticas. Yo había invitado en concreto a Mar para que hablase un poco desde la relación de las prácticas artísticas en la ciudad y la diferencia que se produce entre los espacios más autogestionados o de producción de ciudad en un sentido transformador, cooperativo, de lucha política, y cuál es la evolución de esas prácticas artísticas relacionadas con digamos, las instituciones culturales en la ciudad, ¿no? ¿Cuál es el papel de lo que luego se ha venido a llamar en contenedores culturales en el modelo de ciudad que hemos visto que se ha ido desarrollando en estos 20 años, si acotamos el tiempo, digamos, entre la experiencia laboratorio y el presente, ¿no? Entonces, hacer esa línea de tiempo era interesante para ver la evolución o los modos de relación entre esos lenguajes políticos y artísticos en espacios de cooperación social y el papel que eso ha jugado desde el ámbito institucional. Y por otro lado, le había propuesto a Luis que viniese porque también se podía hacer un recorrido, una genealogía entre las prácticas que se han ensayado de esas, digamos, políticas abiertas o que se cuestionan un poco los modos de intervenir sobre el territorio y la relación con los diferentes contextos políticos que se han ido produciendo también en el plano institucional en la ciudad, incluyendo contextos políticos muy hostiles e incluyendo también aquellos que en un momento dado se cruzaron con esas prácticas autónomas, como fue la apuesta municipalista. No tanto en un sentido de contrastar dos polos, sino precisamente bajo esa lógica de cómo pensamos las prácticas en cada situación y en cada contexto, ¿no? Entonces, creo que también el periodo de apuesta municipalista tiene esa conexión de... Lo evaluemos como apuesta fallida, como apuesta derrotada o no, sí que tiene que ver con el tratar de pensar un contexto político concreto desde una práctica que se hace preguntas y que no da solamente, digamos, posiciones cerradas, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante hacer un poco ese contraste o ese pasaje. Mar no ha podido venir porque estaba malita hoy, como la mitad de nosotras, y nos falla una de las patas de la discusión, pero como somos tan pocas, yo hago la misma invitación que hice en la jornada que tuvimos con Marisa y con Silvia, que es, bueno, pues que no llevemos tanto el peso de la conversación desde aquí, sino que en cualquier cosa, que lo abramos ya desde el principio y vayamos un poco interviniendo, pero que nos vaya también viniendo desde nuestras propias experiencias, prácticas o valoraciones de lo que Luis nos vaya a introducir, ¿te parece? Bueno, pues que Luis nos cuente algo y abrimos la conversación, si queréis. Yo, como decía Ana, la abriría desde ya, porque, bueno, preparando la sesión con Mar, habíamos pensado un poco una estructura para que fuese por donde nosotros queríamos, y ahora se nos ha derrumbado bastante porque al estar planteada en forma de diálogo, sin una de las patas, pues estoy aquí, que tenía una serie de ideas pensadas que no quería que se me escapase de decir, y ahora tengo que soltarlas así como una detrás de otra, intentando que tengan un poco de coherencia. Y como además llevo 2 días durmiendo bastante mal, probablemente no me salga y perderé el hilo y me acordaré después de cosas que tenía que haber dicho y que no he dicho. Entonces, por eso os pido vuestra ayuda para intentar seguir la conversación y que todo esto tenga algo de sentido, ¿vale? Sí quiero decir que el esquema que habíamos planteado de recuperar elementos de memoria y ponerlos en relación o con lo institucional o con ciclos políticos más recientes y de todo eso intentar sacar algún aprendizaje o algún elemento útil para el futuro, era también con la idea de encauzar la conversación por caminos a los que estamos un poco menos acostumbrados, sobre todo con la cosa institucional. Bueno, claro, la mayoría no lo sabréis, pero yo que participaba por una parte en los laboratorios, que como para todo el mundo pues es una experiencia que es muy, muy difícil tratarla como de individualizarla, ¿no? Tiene que ver con muchas otras cosas en las que uno participa, con las que se relaciona, no es una cosa estanca ni mucho menos. Y después también, más recientemente, pues todo este ciclo municipalista, sobre todo en la Ciudad de Madrid, pues todo lo que fue la preparación de Ahora Madrid y todo, pues la dije la otra pasada y después ya lo de la bancada, no sé si lo seguisteis un poco, pues estaba un poco implicado ahí, entonces también por eso era el sentido de ver que se podía sacar de eso o que tenía que ver una cosa con la otra. ¿Qué pasa? Que con las prácticas primeras, las que se refiere a la memoria, las que se refiere al archivo, pues menos. Pero con la cosa institucional, sobre todo sin tener a la contraparte de Mar, que es la parte cultural artística, pues son temas que a mucha gente nos han atravesado mucho, son temas que son como mucho más públicos, ¿no? No es como ese letrero del documental, la pieza audiovisual del documental de una intimidad pública, ¿no? En la que había como esa intimidad, esa... No, entonces esto de municipalismo ha sido todo una gran exposición y digamos que cualquier comensal de Nochebuena pues tiene una opinión fuerte sobre el asunto, ¿no? Entonces podríamos aquí, podemos sacar cosas de todo lo que ha pasado y seguro que podemos ponernos a discutir sobre el ciclo institucional, sobre las legislaturas, sobre Carmena, sobre todo esto, y no, creo que no tendría mucho sentido, ¿eh? Y al mismo tiempo también podríamos discutir sobre el pasado, como sobre si unas cosas fueron de una manera o fueron de otra, con una experiencia tan múltiple como el laboratorio, y creo que tampoco tendría mucho sentido. Sino que lo que habíamos pensado era pediros que en el debate intentar cómo seguir un poco ese esquema, ¿no? Intentar coger esos elementos de memoria, ponerlos en relación y ver qué podemos sacar de todo eso. Intentando encontrar espacios de pensamiento conjunto que habitualmente echamos de menos. Que nos parece que son discusiones muchas veces como muy, muy marcadas, ¿no? Por eso... muchas veces cuando la gente escribe artículos o intenta un poco hacer memoria, recoger toda esta parte última, pues se parece mucho a ajustes de cuentas o a, cuando hay un poco más de confianza, como a terapia para procesar las propias contradicciones o descargos de conciencia y cosas así. Esto es lo que es la parte como que no querríamos, sino mirar un poco más al futuro. Entonces, bueno, de las cosas que... de esas relaciones que yo me había apuntado para comentar y que os invito a que las desarrolléis según las vaya mencionando, al principio de todo, lo primero que me vino a la cabeza fue una frase que leí hace tiempo, que creo que, no estoy seguro, creo que era de Antonio Gala, que decía, es una frase de una entrevista, que decía que el ser humano es muy buen entomólogo, pero como insecto es muy malo. Que es una frase que en su momento me gustó mucho, y no solo por que describe muy bien la dificultad que tiene explicarnos a nosotros mismos, explicarse uno a sí mismo, ¿no? La subjetividad, todo eso, sino me parece que tiene más fondo incluso por cómo nos atribuimos razones, voluntades a nosotros y a nosotros mismos. Es decir, en todo ese tiempo y todo esto que estamos haciendo ahora, que es como construir eso, pues ciertos relatos de lo que ha pasado, la memoria es como construir un relato. No veas que te malen palabras malditas como relato, que estamos totalmente hartos de escucharla, porque como estamos haciendo este repaso, pues vamos con ello, ¿no? Bueno, pues tenemos, para mí, desde hace mucho tiempo, una sobreabundancia de análisis, de analistas. Tenemos cantidad de, cada vez que ha pasado algo, pues cantidad de gente dispuesta a analizarlo y explicar qué es lo que pasa y explicar por qué sucede y el sentido de los ciclos y todo. A veces es muy útil y en muchas ocasiones me parece de alguna forma como muy desempoderante, porque me parece que es como volcar en una autoridad mucho más amplia que uno mismo la razón de las cosas, y me parece que además tiene muy poco que ver con lo que ha pasado, con la explicación de todo lo que ha pasado recientemente. ¿Qué pasa? Que parece que tenemos esa necesidad de construir esos relatos y además imponerlos sobre otros. Es un mantra que se ha repetido en todas las corrientes políticas que se han confrontado últimamente, sobre que si uno no hace el relato, pues lo hacen los otros, ¿no? Y entonces pues es mejor hacer el propio, y no solo hacerlo, sino imponerlo, intentar que prevalezca. Eso es una necesidad que yo no recuerdo que la necesitamos en la época de los laboratorios. Muy al contrario, recuerdo una frase que se repetía bastante, que cuando se hacía alguna acción, cuando se hacía alguna actividad, algo así como que las acciones buenas son las que no necesitan explicarse, son las que, como tienen sentido por sí mismo, pues no hace falta colocar ese relato en el lugar adecuado. Está muy bien tener las propias razones, está muy bien explicarlo. Muchas veces hay que explicar, hay cosas que pueden ser un poco crípticas y está bien exponerlas. Pero es muy distinto el coartar que otros hagan el suyo. Cuando pues, ocupas un cine en el centro de Madrid, en los 7 días de lucha social, pues está muy bien explicar por qué se hace y tal, pero lo bueno es que pues cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede coger esa cosa que ha pasado, que ha sucedido en la ciudad, y decir y construir un poco su explicación o defenderlo. Eso es algo en lo que últimamente me parece que hemos fallado estrepitosamente. El confiar un poco en el que el relato lo hagan otros. Hacer y que quien quiera pues que lo explique. ¿Por qué? Porque también provoca muchísima delegación. Provoca que cuando tú tienes una maquinaria más precaria o más armada dispuesta a defender algo, pues el resto de la gente que está menos implicada estará de acuerdo o no. Pues dice, bueno, pues si lo defienden ellos, pues que lo defiendan, y su movida y ya está. Entonces produce como una especie de, bueno, pues inhibición, en la que se pelean con sus cosas y ya está. Y eso es malísimo, eso es absolutamente desempoderante. La virtud de ser insecto es la virtud de sentirse en todo momento como más bien como sujeto de lo que está pasando. La política del hacer, la política de que lo que estás haciendo tiene sentido en ese momento y ya está, es algo que en muchos momentos pues hemos practicado y en todo este ciclo lo hemos dejado de lado. En muchísimas ocasiones habréis oído, nos hemos encontrado con explicaciones sobre las cosas que se podían hacer, las que no, en base, pues lo que sea, por ejemplo, pues a las competencias, ¿no? Todo esto de que es muy complicado intervenir sobre la ciudad desde ciertos sitios. También es una frase que yo he repetido mucho y que, como tiene relación con lo que estamos hablando aquí, quiero traerla aquí otra vez, aunque ya no puedo no decirla más, que a mucha gente le decía, ¿y cuando ocupábamos casas teníamos competencias o no teníamos competencias? ¿Por qué? ¿Porque colocarse en una posición institucional es aceptar las reglas del juego de lo institucional? Pues me parece que no. Veníamos de unas prácticas que, sin tener nada, simplemente por hacer, éramos capaces de pues transmitir, de provocar, de subvertir un poco la forma de construir la ciudad que nos quieren imponer, cómo no puede ser útil una herramienta en la que tenemos acceso a recursos que de otra forma no tendríamos. ¿Qué es eso que no se nos impone tanto, que nos impide, que nos paraliza y que nos hace depender de cosas como las competencias? En el ciclo de Ahora Madrid, también podemos ser todos específicos que queráis, pero se vio como una pérdida muy grande pues el no entrar en la Junta de Gobierno, ¿no?, por parte de un sector. Pues el trabajo distrital, el trabajo más de cercanía, fue una cosa que, en mi opinión, muy rápidamente se dejó de lado. Parecía que los espacios donde tenían más competencias, donde tenían más poder, eran los espacios a conquistar, y si no, pues te quedabas un poco vendido. Cuando, en realidad, pues la apuesta municipalista, a mi modo de ver, y era lo que se hacía específicamente, no era conquistar esos espacios de poder, sino que esos espacios de poder no existieran, es decir, democratizarlos, convertirlos en otra cosa. Eso, y la apuesta municipalista consistía en que para hacer eso, lo más fácil de hacer era hacerlo con lo más cercano. Eso se repetía mucho, ¿no? Lo más cercano no significa, como mucha gente lo interpretaba, que es como la acción estatal que más tiene que ver con nuestras vidas, porque la acción estatal que más tiene que ver con nuestras vidas son muchas cosas, son leyes estatales, son cosas de todo tipo. Yo siempre he pensado que se refiere a algo mucho más parecido a la escala, a la escala en la que puedes organizar mecanismos ciudadanos de confianza que provoquen, que consigan que la representación, la representación política democrática se convierta en otra cosa, que es en lo que también creo que hemos fallado estrepitosamente. Hablo mucho de fallos y de cosas que han salido mal, y me parece adecuado. No se te ocurre. No. Me parece muy adecuado, también por algo que decían en la sesión del martes anterior, hablando de las derrotas, ¿no? Como que las derrotas pueden ser también bastante, bastante aprovechables. ¿Por qué? Porque todo, con todo esto de los, con todo esto de los relatos, pues también hay una cosa que trasciende muchísimo todo lo que es la política institucional y que no tiene nada que ver con las prácticas de centro social de las que estamos confrontando, que es el, las formas de validar las experiencias. Es decir, el, bueno, no sé si habéis, habéis visto hoy que han, hemos mandado un vídeo de la película del, de la Lego película. Hay que salir un clip de musical que se llama Todo es fabuloso. Es infantil, ¿vale? Pero bueno, cada uno tiene sus referencias. Y es un clip en el que sale el protagonista al principio de todo y sale una canción y dice Todo es fabuloso y todo, sale toda la ciudad construyéndose. Y dice siempre en equipo, todo está bien. Como, pues yo desde que la vi me he encontrado en muchísimas situaciones en las que se han organizado eventos, se han realizado encuentros en los que por alguna razón, yo en el entorno institucional y en los alrededores y en actividades muy ciudadanas, por decirlo de alguna manera, en las que no me cabía en la cabeza que la conclusión no fuera que había sido una pasada, ¿no? Que había sido que todo era excelente, que bien habíamos estado todos, que, ¿no? Como construir ese relato otra vez sobre cómo de aprovechable era lo que habíamos hecho. Esto también ha sido, me parece, una enfermedad terrible y que lo sigue siendo, y me da pena que no esté mal porque sospecho que en el ámbito cultural se da multiplicado por bastante, que es esa necesidad de amortizar, de validar todo el rato la propia experiencia, que no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pero porque estamos aquí como de, ¿no? De bajona, ¿no? Te ha salido fatal, todos los fallos que hemos tenido, no sé qué. Bueno, pues todo eso, pues también, otra vez, se supone que puede ser aprovechable, no solo para aprender, sino para ese, ser un poco más insecto, que es no intentar colocarlo todo en razones externas, en ciclos coherentes, sino también en cosas que suceden de manera azarosa. Es decir, hay cosas que salen bien, hay cosas que salen mal, hay cosas que tenemos fuerzas para hacerlas, hay cosas que no tenemos fuerzas, y es totalmente imprescindible poder vivirlas así, porque si no se convierte en todo una especie de ceremonia en la que al final pues hay política que es puramente performativa. Ahí se trata de poderlo aprovechar, poderlo empaquetar y poderlo administrar después para promoción personal, para promoción de un partido, para promoción de un ayuntamiento, cosas así. En ese sentido, también en la sesión anterior, también una cosa que decía Margarita, que también me gustó mucho, que es en muchas situaciones de las que había vivido últimamente, pues ella se preguntaba cuál era el experimento. El laboratorio. En el laboratorio hay cierto consenso en que el nombre estaba bastante bien puesto por la cosa de experimentar y todo, pero claro, cuando se hace un experimento es totalmente imprescindible que exista la posibilidad de que salga mal, porque si no, no hay experimento. Si no existe la posibilidad de que sea un desastre completo, entonces no es falible. Y si no es falible, no es un experimento, es una ceremonia o algo así. En el laboratorio pues había cosas que salían bien y había cosas que salían mal, había cosas que no alcanzábamos a hacer y había cosas que no alcanzábamos a hacer, pero no pasaba nada. Es decir, lo que salía bien se celebraba, lo que salía mal pues era una pena, intentabas aprender de ello, pero no había ninguna presión de que ese tiempo invertido revirtiera de alguna forma en aprovecharlo de alguna forma para el centro social, me parece a mí. Podemos discutir sobre eso todo lo que queramos. Y en ese sentido también, puestos también a confrontar prácticas y ver que se puede aprovechar de una cosa o de otra, también hay una cosa que he visto una grandísima diferencia, que es como la forma de estar. La forma de estar, incluso yo mismo, ¿no? Nosotros mismos. Hay una dinámica que se da cuando te enfrentas o intentas ahí lidiar con la política institucional, que es el otra vez, como hacer más de entomólogo que de insecto. Es como no atribuirse exactamente lo que uno está haciendo. Que lo que está haciendo no te define. Cuando uno estaba, yo estaba en el laboratorio, pues uno decía, pues yo soy del laboratorio, o yo soy de muchas cosas. Y sin ningún problema, ¿no? Y no es que te definiera, no es que es que estuvieses 100% de acuerdo con un proyecto o con otro, no es que te identificaras plenamente, pero ponías tu vida, parte de tu vida, ponías en lo ponías ahí. En la política institucional es muy muy llamativo cómo hay muchísima gente que, y nos pasa a todos un poco en parte, que te cuenta un poco pues cómo es, cómo vive las cosas, cómo lo que está haciendo, y ve una separación total, un extrañamiento absoluto entre lo que es y lo que hace. Todo el mundo nos consideramos pues súper revolucionarios, súper avanzados, tenemos unas ideas fenomenales, pero lo que haces pues no tiene exactamente que ver con esto. Y no es una cuestión de coherencia, sino que es una cuestión de oportunidad. Eso también ha hecho que el sirva como un poco de subterfugio para no hacer muchísimas cosas que incluso estaba planeado y estaba comprometido, que estaba comprometido a hacerse. Es de esas cosas que, de las que pienso que tendremos que aprender en el futuro, porque si queremos, para mí, esta sensación de decepción, de cierre de ciclo, es inevitablemente temporal. Me parece que estos debates que no estamos teniendo se nos van a volver bastante rápido en nuestra contra. Pienso que hay una parte que no hay vuelta atrás en lo que es el ciclo institucional. Pienso que vamos a necesitar muchísimo el pelear ciertos espacios y vamos a necesitar muchísimo aprender de lo que ha pasado y sacar conclusiones para actuar en el futuro. No sé si se ha entendido muy bien, pero de estas relaciones que estaba intentando trazar, estaba intentando extraer aprendizajes para, a la hora de plantear este tipo de acciones, de relacionarse con la institución, o incluso que haya personas que acceden a la institución, que no nos pase lo mismo. En esta separación entre lo que uno es y lo que uno hace tiene mucho también que ver el lenguaje, me parece. Decía en un artículo Amador que algo así como que si hubiese un dios de las palabras fulminaría a todo aquel participante de la nueva política que mencionase el 15M, y me parece bastante acertado, no porque no cualquiera pueda hablar de lo que quiera, sino porque está bien como cuando uno participa en estas cosas autoimponerse ciertas restricciones y que dan lugar a explicar las cosas mejor. Por ejemplo, pues con el 15M, en montones de situaciones he estado en reuniones, en actos en los que se mencionaba con profusión el 15M y se decían cosas que son lo menos 15M que te puedas estar a la cara. Es decir, hay frases como esto mi madre no lo entiende, o mi abuela. Siempre era mi madre o mi abuela, nunca era mi padre o mi abuelo. Es que hay que generar discursos que pueda entender todo el mundo. Entonces estaba como esta especie de vocación de allanar lo que se quiere hacer, lo que se quiere explicar, al final resultaba tremendamente vanguardista y resultaba todo lo contrario que era el 15M, que era algo así como no dejar nadie atrás, como el somos el 99% y todo eso. Pues no, era el vanguardismo total. Es como también como el feminismo. Desde hace mucho yo me retraigo mucho de mencionar el feminismo o códigos muy marcadamente feministas, en plan, no diga usted feminismo, diga cosas feministas, ¿no? Intenta actuar, intenta decir cosas que sean, pero no decirlo. Y lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar así. Porque ya estaba mezclando muchas cosas y si os ha sugerido algo todo esto que estoy diciendo, si os parece, prefiero que lo digáis y a partir de ahí seguimos la conversación. A lo mejor me he pasado de abstracto. A lo mejor podemos concretar algunas cosas para saber de qué estamos hablando. A mí me ha sugerido un montón de cosas, pero claro, no vale. También es posible que... Pero aquí hay dos personas, si conocemos como si fuéramos colegas, ¿sabes? Aquí hay dos personas que nos conocemos mucho y a lo mejor eso también tiene sus códigos. Tiene y no nos conocemos nada. Claro. Hay códigos que formas de hablar o también formas de... Bueno, desde dónde uno dice las cosas, que se entiende si te conoces y si no, no. Eso yo no sé medirlo para nada, ¿vale? Entonces... No, sí. Yo lo que quería decir es que efectivamente a mí me sugiere muchas cosas porque creo que guardo una relación experiencial y de memoria con algunos de los referentes que has manejado, ¿no? O incluso generacional. Mi pregunta es que no sé si la exposición interpela igual a personas, y esto es una pregunta abierta, que no tienen ese referente compartido. Es decir, si nos vamos a estar moviendo todo el rato en un plano de abstracción, por favor, decidlo. Porque se trata de construir alguna noción común entre las que estamos alrededor de esta mesa, que para eso somos tan pocas, ¿no? O sea, esto lo digo de verdad como llamado a la conversación, porque si no nos vamos a tomar una caña y entonces tenemos una conversación de caña. Pero si nos damos el tiempo para, por lo menos los pocos que nos hemos reunido hoy, para tratar de extraer algo de aquí, pues que podamos entendernos, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido. Dicho esto... Imagínate, también es una llamada a que yo me corte. Bueno, no estaba pensando en eso, pero si lo tomas así, pues mira, me ahorro decirlo. No, dicho esto, a mí sí me ha evocado algunas cuestiones, pero las planteo con la duda de si realmente van a ser entendibles, ¿no? También por una cuestión generacional. Cuando haces ese pasaje entre determinadas prácticas que vamos a ubicar en el entorno centro social y en este caso una experiencia, bueno, vamos a aterrizarlo mucho, ¿no? La experiencia laboratorio. Una experiencia que va del año 97 al año 2003, así vamos acotando más. Y algunas de las lecturas que hacías de cosas que han pasado en el ciclo municipalista o en relación a lo institucional, es verdad que hay un salto muy grande, pero es un salto que creo que es justificado suficientemente, ¿no? Pero creo que la transposición de alguna cultura política a 20 años después... no funciona también por un cambio de contexto cultural. O sea, es que no sé por dónde agarrar esto, ¿eh? Realmente es como... Que si el entorno de politización que puede suponer un centro social supone un espacio en el que tú puedes entrar y salir de otra manera, no necesariamente, ¿eh? Esto no está garantizado. Hay gente que pasa por experiencias de centros sociales y luego sale y no ha modificado nada. Pero digamos que cuando la experiencia es relevante, que creo que es el tipo de memoria que tratamos de rescatar aquí, es porque hay una vivencia, una intuición de que hay un quiebre ahí en la subjetividad política, ¿no? Tú llegas pues, con un bagaje, con una cultura, con una cosa que te han enseñado en la escuela, en la universidad o no, pensando que eres de una manera o queriendo hacer unas cosas y de repente te topas con una comunidad en la que empiezas a construir o a... una mirada y una práctica diferente con lo que te rodea, ¿no? Entonces, creo que ese proceso, lo puedes llamar de subjetivación o de politización o como quieras, es relevante. Y se produce en diferentes espacios en la ciudad. Los centros sociales son lugares donde eso se puede producir y por eso son interesantes, entre otras cosas. Pero la cultura de finales de los 90, primeros de los 2000, o la subjetividad con la que tú llegas a un centro social, creo que es distinta a la de la gente que tiene ahora 20 años. Entonces, no sé hasta qué punto la traslación de determinados aprendizajes políticos de hace 20 años son aplicables a generaciones que ya aportan una subjetividad distinta. La cuestión de la relación conflictiva con el poder era central en los movimientos de los 90. Y es algo... Tengo la sensación, lo he hablado con alguna gente, que no es tan central en los movimientos actuales, en los movimientos políticos actuales, ¿no? Hay otras nociones que se manejan, pero no hay tanto este cuestionamiento del poder como concepto, ¿no? Se parte de otros lugares. Entonces, cuando tú te relacionas con una instancia de poder, también esa otra forma de subjetividad opera ahí, ¿no? Hay mucha gente con una politicidad que proviene de experiencias mucho más tempranas, o sea, mucho más tardías, no es temprano o tardío, mucho más recientes, que han entrado, por ejemplo, en lo institucional sin llevar un bagaje de cuestionamiento de eso, que tampoco es garantía de nada. Voy a soltar como muchas cosas y me paráis donde queráis, ¿eh? La relación desigual con el poder también se producía en entornos de centro social y se sigue produciendo. Los centros sociales no son lugares donde tú entras y te dejas fuera todas esas cosas que llevamos, que portamos sociales, de discriminaciones, de desigualdades, de anhelos de poder, ¿no? Se producen ese tipo de relaciones de poder dentro de los centros sociales. Lo que ocurre es que el poder que está en disputa dentro de espacios donde hay poca capacidad de acumulación de poder, pues es más fácil disolverlo, ¿no? Porque por mucho que tú te empeñes en ser el jefe de todos los jefes, eres el jefe de todos los jefes de una experiencia muy precaria. No es lo mismo que disputar un poder en el que realmente se acumulas otro tipo de cuestiones. Entonces ya ahí hay una diferencia importante, ¿no? Pero creo que ese cambio de contexto, no sé si lo sabemos medir bien, gente que provenimos de una generación política anterior. Yo creo que el caso, por ejemplo, de justo cuando hablábamos de derrota la semana pasada, de la relación con la tecnopolítica, yo creo que igual sirve para ilustrar esto, ¿no? Si lo enmaraña más, me lo decís, pero yo recuerdo en una sesión en la que ya estábamos empezando a trabajar esta cuestión de la memoria del laboratorio, en el Hack Meeting de la Ingobernable 2017, que hablábamos justo de este pasaje de la relación con el hacktivismo, ¿no? Como tú estabas allí también. A finales de los 90, toda la cultura hacker veía en Internet una posibilidad, digamos, un horizonte utópico de transformación, porque era el salvaje oeste, era un terreno por conquistar en el que podíamos subvertir todas las relaciones, incluidas las relaciones de género, porque esta cosa de los avatares que ya no tenían, ¿no? Todo estaba por hacer. 20 años después, bueno, se puede leer de muchas maneras, hay pequeñas islas, pero digamos que ese horizonte de transformación utópica ha sido derrotado, ¿no? Es decir, la capacidad de toda la comunicación en la red no está en nuestras manos. Tenemos posibilidad de hacer comunicaciones seguras, de hacer comunicaciones autogestionadas, pero la red no está en nuestras manos, que era algo a lo que se aspiraba desde la cultura hacker de entonces. Pero el contexto de aquello, o las nociones que se manejaban en la política de entonces, yo creo que tenían más que ver justo con confrontarse a una generación anterior, ¿no? Esta cosa que decías de, que me acuerdo más en aquella, decía como de derribar muros, ¿no? Parece que lo socialmente impuesto es esta cosa del trabajo fijo, de la familia, de no sé cuántos, y atravesar o elegir experiencias que ponían en jaque toda la vida, como era la ocupación, era romper con eso, ¿no? Era romper esos muros, digamos, asfixiantes, como decía ella en ese momento. Sin embargo, ahora el contexto es radicalmente distinto, es como todo está en la mano, ya no hay muros, tienes todas las herramientas posibles, y alguna gente que provenimos de esa cultura sentimos cierto extrañamiento con ese manejo tan natural del estar siempre presente en las redes, de poner el nombre propio lo primero. Entonces, ahí hay un cambio súper fuerte que si lo piensas en la relación con lo institucional, no puedes pensarlo solo en relación de la cultura de los finales de los 90, ¿no? O sea, igual lo estoy liando mucho, pero alguna gente sentimos extrañamiento en esta cosa de la autoría permanente, porque venimos de una cultura que se basaba justamente en la desolución de la autoría, en la cultura libre, y en cambio eso ahora está presente incluso en las experiencias más radicales políticas, ¿no? O sea, que la gente que participa de ocupaciones hoy en día lleva ya incorporadas esas prácticas de poner la marca por delante, de construir relato, de dar, digamos, una marca a lo que haces aunque todavía esté muy en ciernes, de poner muchos nombres propios. Entonces, no sé si la gente que no venimos de esa cultura tenemos la capacidad de evaluar la relación entre esa subjetividad más joven, digamos, y su relación con el poder. Lo siento. Voy a soltar una chapa. Pero no sé si se ha entendido algo. Yo le puedo seguir el hilo. A ver. La cuestión no es cuáles son las diferencias de la subjetividad que se confronta a la simulación entre lo real, sino si la posición desde la que se parte es la impugnación, la rebeldía, la negación. O sea, la gente de ahora no puede negar las cosas que negábamos en el 97, porque es otro mundo, ¿no? Pero ¿cómo constituimos el laboratorio? A partir de ciertas afirmaciones. Es decir, en torno a preguntas que nos hacíamos sobre cómo vivir las condiciones de vida que nos venían dadas. Unas condiciones de vida que en parte son muy parecidas y en parte son muy distintas. Yo creo que las condiciones de vida básicas de la época tienen que ver con la precariedad y con un sistema institucional absolutamente cerrado. Por decirlo, dos cosas solas. Se puede prolongar de diferente manera. Pero la precariedad tenía que ver no solo con ganarse o no el pan, sino con ganarse o no el currículum, con hacer una apuesta de vida hacia el futuro que consistía en un camino trillado, que además no tenía un resultado seguro. Y era cierre institucional, significaba que no había ninguna posibilidad de pensar que en el sistema institucional formal de los años 90 hubiera siquiera la más mínima grieta de entrada. En el institucional formal y también en el institucional político y social, sino aquello que formaba los movimientos sociales. Entonces, son las preguntas que nos hicimos. Imagino que en el momento de ahora las preguntas serían otras. Por ejemplo, no se puede tener una valoración del sistema cerrado institucional del 97 en estos momentos, donde ha habido incluso eso que se llamó la ventana de oportunidad. Es decir, lo que Luis situaba como una posibilidad no de entrar, sino de poner en cuestión el sistema institucional, al menos en el nivel municipal. Es decir, reorganizar las fuerzas sociales en una forma democrática de gobierno que no fuera la que venía dada, ¿no? Eso en el 97 era imposible pensarlo, pero hace 4 años lo hemos podido pensar. Entonces, lo propio sería ver cómo te relacionas con esas novedades. La precariedad de ahora no es la de antes. La precariedad de antes te obligaba literalmente a pensar cuál era, si no querías entrar en el apocinamiento brutal, cuáles eran los modos precarios de subsistencia. Ahora puedes pensar en tener modos de precario de subsistencia con un poquito de excedente, incluso. Por lo menos para mí me resulta así de fácil. Hay un elemento de lo que decía Luis en relación al proceso municipalista que a mí me parece que se puede relatar, o establecer una narración, a partir también de cómo vivíamos la experiencia de los conflictos. A ver cómo lo explico. El laboratorio era una experiencia que se sabía que iba a fracasar en un aspecto, ¿no? Si era imposible que ganara en el desafío más gordo que hizo, que era quedarse, ¿no? Eso se sabía. O sea, no lo podíamos plantear de miles de maneras, pero sabíamos que el diálogo con una institución cerrada, que con un poder del sector más conservador del PP español, con el Madrid dominado por el neoliberalismo más salvaje, pues no íbamos a poder negociar de ninguna manera el estar, ¿no? Eso era un rito que condenaba al fracaso, pero que, como conocíamos, no nos preocupaba demasiado. Porque había otra parte que nos permitía hacer algo muy contrario, que era poner en juego elementos de comunicación que no eran tan sencillos entonces. En el 97 no todo el mundo pensaba que la asamblea era el espacio natural de organización de cualquier cosa. Ahora prácticamente el 15M salió como espontáneo. El modo de organizarse cuando te juntas es hacer una asamblea. Parte de nuestras peleas de comunicación tenían que ver no solo con demostrar que había formas de organización democrática más virtuosas que el propio espacio formal institucional, sino interpelar también a los procesos de organización de los movimientos sociales y otras organizaciones políticas que había en nuestro entorno para decir que la rigidez, el verticalismo y la jerarquía no era un buen procedimiento de organización, que había otras que liberaban más el cuerpo, que liberaban la subjetividad y que además tenían una explosión de eficacia, comunicación e interpelación, impugnación al poder muy fuertes, ¿no? En 97 y antes, de donde venimos algunos, venimos incluso de antes, había la pugna entre las dos formas jerárquicas y horizontales de organización. Y el laboratorio asumía eso como un lenguaje propositivo. Tenemos que defender las áreas antijerárquicas, ¿no? Esa era una. Pero había muchas otras. La ciudad era un coto cerrado de pensamiento. Había dos espacios donde se pensaba la ciudad: la institución política autoritaria y el espacio académico. Porque incluso en el espacio vecinal organizado, la ciudad había empezado a dejar de ser pensada. Entonces decíamos, tenemos que pensar la ciudad. Por eso ocupamos en el centro esa salvajada, porque lo que nos proponíamos era poner en jaque la normalidad de la ciudad. No sabíamos hacia dónde, pero queríamos abrir una vía de pensamiento. Eso ya no hace falta, porque desde hace casi 10, 15 años hay todo un movimiento que piensa la ciudad. No digo que lo haga virtuosamente, ni que haya sido capaz de organizarse bien, pero ha habido un proceso de organización. No digo que el hilo venga del laboratorio, pero que el laboratorio estuvo en esas, ¿no? Bien, si estaba abocado al fracaso en la impugnación máxima, no estaba abocado al fracaso y no fracasó en otra serie de construcciones que tienen que ver con la generación de culturas de intervención y participación en la ciudad, que ahora parecen muy naturales, pero que no lo han sido. Y el hilo con lo de Luis, cuando empezamos Municipalia, que es el origen de ahora Madrid, empezamos en una lógica que tenía que ver con las lógicas construidas a partir de los movimientos de los centros sociales, no solo del laboratorio, sino los movimientos sociales, es decir, la naturalización de la participación democrática, la horizontalidad y la capacidad de impugnación completa, ¿no? Municipalia se constituyó así. La primera asamblea que se hizo en Media Lab tenía esas características: grupos de trabajo abiertos, pequeñas asambleas, discusión. Y era más la generación de una subjetividad que quería ponerse en lucha que la proposición de un marco de intervención concreto en el ámbito municipal. Eso tenía que ver con la tradición de los centros sociales. A medida que se fueron incorporando otras cosas a Ganemos, eso siguió estando presente. Pero había cosas que habían cambiado. Por ejemplo, Las líneas que en el movimiento de centros sociales había trabajado de no personalización, de anular las capacidades, las formas del liderazgo, las identidades del liderazgo, los discursos de portavocía, ¿no? Incluso las portavocías, abro paréntesis, estuvimos en miles de plataformas en esos años en los que se nos pedía ser más o menos el tipo de colectivo que es un colectivo sindical o un colectivo de barrio o no sé qué. Nosotros, cuando íbamos a esas plataformas y participábamos, y además participábamos en las acciones que se diseñaban, no íbamos como el laboratorio, porque eso era inasumible. Decía, el laboratorio está aquí. El laboratorio no va a salir en una lista de 25 o 30 organizaciones firmando. El laboratorio no va a decidir cosas de este rollo, sino que vamos a participar las personas del laboratorio y los grupos del laboratorio que sean capaces de ponerse en marcha. Entonces, había una dinámica de intentar transformar las relaciones sociales y las relaciones convencionales también dentro de los movimientos sociales, porque había muchas convenciones, ¿no? En el paréntesis. Esa impugnación de los liderazgos, de la representación, de las formas delegadas, de la obligatoriedad del discurso político oficial, venía de los centros sociales, entre otras cosas, estuvo el laboratorio en ello, y ha durado hasta cierto punto, ¿no? En Ganemos duró hasta el punto en el que empezó a perfilarse que, en efecto, para intervenir políticamente había que aceptar las reglas del juego político: la representación, las portavocías, los frentes, las corrientes dentro del asunto. En lo que ayer hablábamos como no organizar lo diferente, sino unificar lo diferente, unificar lo desigual. En ese momento hubo una quiebra. Y esa quiebra fue la quiebra también del hilo que venía del 15M, que yo creo que en parte era coherente con esas cosas que se habían generado subjetivamente dentro del espacio, de centros sociales y otros espacios autoritarios, ¿no? El resultado, claro, no podía ser otro que el encajar masivamente dentro de un proceso de politización absolutamente vulgar, que no se da solo en la escala municipal, sino que se da también en la escala estatal, que se da en la escala autonómica. Es decir, los procedimientos vulgares de representación, acomodación y lenguajes absolutamente intercambiables entre personas que llevan la cosa escrita desde el primer momento y la reproducen en el segundo. Ese tipo de cuestiones que fueron impugnadas en los 90 tendrán que ser impugnadas ahora de otra manera, si es que pensamos que hay que hacer prácticas políticas de nueva democratización. No son las mismas, pero tienen un hilo conductor. Es decir, el hilo conductor es repensar el mundo con libertad. Cuando se ha hablado en los últimos años de autonomía, lo hablábamos ayer después de la sesión en un bar, nadie tiene ni puñetera idea de lo que habla el otro cuando se dice autonomía, ¿no? Claro, los que veníamos de autonomía en los años 90, algunos eran de la autonomía antiautoritaria, ni jefe ni partido, y otros veníamos de la autonomía social, que se trata de liberar la relación de las relaciones sociales, del mando, el control y de la propia agenda de reproducción social, ¿no? Son cosas que son diferentes. Posiblemente ya no vale, porque el neoliberalismo ha avanzado muchísimo más que nosotros, muchísimo más. En 20 años el neoliberalismo nos ha dado una paliza del copón. Cualquier cosa que pensábamos en el 97 no vale para pensarla ahora. Pero la posición desde la que se pensaba en el 97, es decir, la posición de la impugnación, el ponerse en juego, en ver hasta dónde llega la vida rebelde a confrontarse con la dominación del completo de la realidad, es una posición que todavía vale. Porque si no es a partir de ahí, lo que nos espera es la reproducción de lo mismo y escalas subalternas de reproducción de lo mismo, que es como podría, desde mi punto de vista, se resume ahora en Madrid. Se aceptó la subalternidad del sistema de representación, se aceptó la subalternidad del sistema político, se aceptó la subalternidad de las escalas de poder y de la ciudad. Cuando aceptas la subalternidad, has renunciado a la posibilidad de cambiar. ¿Cómo pensar la ruptura con esos mecanismos de reproducción de subalternos, de reproducción de lo mismo, de reproducción sistemática de los modos ajenos, que parece que son los que tienes que incorporarte para hacer? Pues es una tarea. Fue complicado, ¿no? O sea, en el 97 hasta el 2003 no era fácil ir con estas cosas por la vida, y ni siquiera entre los movimientos sociales, las incomprensiones y los choques que hemos tenido durante mucho tiempo fueron muy terribles dentro de nuestras propias áreas de afinidad. O sea, eso fue en otros relatos que tienen más que ver con la historia, pues se podrá hablar, pero fueron momentos también de tensión. Y si el debate estaba abocado a la derrota en su impugnación completa, lo que no estaba, porque era seguro, abocado a ser derrotado en las pugnas por construir culturas y subjetividades que yo creo que al final han sido liberadoras para la sociedad, porque antes no lo había. Y luego también hablábamos bastante. Yo creo que es interesante lo que planteas, pero creo como que planteas algo de construir un movimiento, digamos, muy paso a paso, sólido, no como pudiera ser estos partidos que hemos visto en este ciclo. Pero claro, ni tú ni yo lo llegaríamos a ver nunca. O sea, no sé si me explico. Para construir un movimiento como lo que planteas, por ejemplo, lo que fue municipal y al principio, y que se mantenga, habría sido imposible ocupar espacios de poder sin la integración de Podemos y lo que luego ya se... Entonces, claro, está ahí esa lógica de quiero ocupar espacios de poder, pero lo quiero ya, o quiero construir un movimiento mucho más sólido y no algo con pies de barro en el momento para caerse igual que vino. Ahí está, por ejemplo, ejemplos como puedan ser las CUP en Cataluña, un movimiento mucho más sólido, pero que igualmente llega en un momento en el Parlamento de Cataluña consigue 10 diputados, parece como que va creciendo un crecimiento exponencial y de repente por el contexto político se vuelve a hundir. Entonces, no sé, es como esa contradicción de qué queremos. ¿Queremos algo a corto plazo o queremos construir un movimiento a 30, 40 años? Si tuviera que contestar, yo contestaría diciendo cómo pensábamos y sigo pensando la acción política, que es que no la ha conseguido como un emplazamiento hacia adelante. O sea, la pensé en su momento como un modo de estar, habitar amablemente el mundo, con otra gente, construyendo comunidades fuertes y viviendo lo mejor posible, y pensando que eso contribuirá en algún momento a generar otro tipo de dinámicas. Pero no sé mucho la respuesta. Lo que sí vale es situar una cuestión que estuvo en debate durante el proceso de ahora mismo, que fue el tipo de acuerdo que se llegaba con Podemos. Había gente dentro de Podemos que decía: entreguemos el maldito ayuntamiento a Podemos y no nos metamos en la dinámica de negociar proporcionalidades, de negociar las partes de poder que vamos a tomar, ni siquiera de asumir los cargos de responsabilidad en condiciones en las que no tiene sentido hacer. ¿Vale? Eso se perdió. Digamos que posiblemente ese área que decía entreguemos, nosotros seguimos haciendo política municipal, pero no necesariamente tenemos que ocupar la institucionalidad, que se la podemos dar a otros, que tantas ganas tienen. Y esa área, que era un área minoritaria dentro de la Demos, esa área es la que viene de las experiencias de las que viene el laboratorio a su vez. Yo creo que entonces me pareció una buena idea y me sigue pareciendo una buena idea. No hay por qué ocupar todas las posibilidades de relación política. Hay que ocupar aquellas que sabes cómo las quieres ocupar. Meterse en más cosas de las que eres capaz de gestionar políticamente, afectivamente, corporalmente, aquellas más allá de las que puedes encarnar. Porque es posible que te conduzca a formas de hacer política en las que tengas que reducir absolutamente tu posición. Tu posición, tus expectativas, tu deseo y tal. Yo creo que en buena parte ha pasado en todo el proceso. No de institucionalización de ahora Madrid, sino en buena medida todo el proceso post-15M en buena parte de los espacios del Estado. Sí, que al final ha habido el aprovechamiento de la ventana de oportunidad, se ha pensado de tal manera que en buena medida se ha dejado de lado aquello que había generado la ventana de oportunidad. O algunas de las cosas se habían generado la ventana de oportunidad. Las cosas es el saber vivir la política, el saberla vivir con el cuerpo, con el deseo, con la encarnación de la práctica, y no como el sacrificio que parece que todo el mundo lloraba, ¿no? Porque de repente estaba cobrando 1.000 euros por ir a un puto despacho. Yo hubiera llorado, hubiera pagado por no ir a un despacho, ¿no? Pero yo no quería, ¿no? Y más gente no quería ese tipo de política. Entonces se puede llegar, hay líneas de alianza, ¿no? Que es otra de las cosas que se trabajaban en el ámbito de la economía de los años 90, cómo se generan las líneas de alianza sin tener que estar integrados en los mismos mecanismos de pensamiento, ni en las mismas líneas de acción, ni en los mismos parámetros subjetivos en los que justifica la política. Es decir, cómo nos podemos relacionar con lo que es diferente sin agotar a los que somos desiguales, sin agotar las posibilidades de construcción nuevas, no cerrar las expectativas, sino ver cómo haces expectativas nuevas. O sea, que la política se reduce al ámbito del poder. A mí, de cualquier manera, como casi siempre acaba todo yendo a la relación con la política representativa, incluso de una manera lineal, ¿no? Que hay muchas líneas, pero a mí me ha venido una imagen, creo que fue Manhattan 2002, donde la casa, este fue el que se hizo algo con la casa encendida, ya estaban hechos colajes, activistas, no sé quién. O sea, en un momento en el que no había, por conducir también a la historia cultural, prácticamente ninguna relación institucional de los lagos, ahí aparece una casa encendida que la cultura libre hacker la entendía, ve que en el lago de Amparo hay un movimiento muy interesante y se dispara una línea interesante y había gente circulando con el mapa, agencias, o sea. ahí se dispara una serie de imaginarios, subjetividad vinculada con activismo, cultura libre, que luego reaparece, o sea, los lados por un lado, estas subjetividades, esas de áreas, de centros sociales, es una línea fuerte y influyó a mucha gente, pero luego, por ejemplo, yo cuando se montó esto de los labos del área de cultura, que a mí me enfadó, supongo, como a casi todo el mundo, pero al mismo tiempo era, ¡ay, qué guay! O sea, era, yo aparte yo estaba en Medialab trabajando y nos impusieron el encuentro de los labos o los laboratorios para pensar la cultura de los barrios de Madrid, ta, ta, ta, y me jodió al mismo tiempo que dije, bueno, mira tú, o sea, incluso el propio Medialab, que empieza a hablar en el laboratorio, yo pienso que mucho más influenciado por los labos que por el mito, por los Medialab de fuera, ¿no? Entonces, hay ¿cómo valoramos en positivo estas subjetividades, formas de hacer, o que la cultura libre o tecnopolítica, desde cosas de aquella época, luego hayan ido permeando instituciones? Y es muy contradictorio, porque luego, fíjate, el Hack Meeting, o sea, en el momento que está ingobernable, con un Hack Lab que hacía que no se veía décadas de hackers dispersos del mundo que vuelven a encontrarse. O sea, todo eso fue como muy loco, como surge el Hack Meeting, y con Medialab enfrente, con más recursos que nunca, con más gente que nunca, trabajando en la tecnopolítica, yo, Ross, un montón de gente ahí, y no había diálogo. O sea, Ross y yo estábamos de los pocos, bueno, ya, alguien más de Medialab, pero no conseguía, o sea, el ecosistema tecnopolítico hacker que viene de aquella época activista puro, se divorcia en Medialab. Entonces, es todo como súper contradictorio, pero de alguna manera hay un legado ahí de prácticas culturales, de hackear instituciones, de permear. O sea, yo no tengo muy claro cómo valorarlo del todo, pero estoy intentando como llevarlo también a otras dinámicas y esferas que no sean solo la política representativa, construcción de poder o de movimiento, que es súper importante y tal, pero... No sé, de la esfera cultural, ¿cómo lo veis? Si ha sido apropiación y que se ha robado los lados y tal, o que realmente algo se ha quedado por ahí de formas de hacer vinculado a culturas, subjetividades, y que luego se han expandido fuera de Madrid y en otros continentes, en América Latina sobre todo. O sea, que ha sido el hacktivismo español desde los 90, pasando por los lados, ha sido bastante influyente. O sea, no ha sido... una línea, o la cultura libre activista del Estado español ha sido bastante potente, y se ha vivido con el Buen Vivir, con Brasil, o sea que había es bastante bien considerada, ¿no? Y los lados son más conocidos dentro de este ecosistema ¿no? De autonomías, es más conocido de lo que mucha gente piensa, creo. No sé si se ha comentado, yo creo que hay un contrasaqueo institucional. Sí, lo argumentamos. No, yo sí, es una pena que no esté Paz, que cuando estaba preparando la sesión, que hablamos bastante del caso de la Casa Encendida, porque en ese caso es el labor que estaba para comparar con la Casa Encendida, y bueno, ese caso de tu cuenta es para que tuvo sus roces y eso, pero la pregunta que hacías, yo estoy bastante convencido de que ha pasado las dos cosas. Es decir, exacto. Como decía Carlos, de formas de pensar la ciudad, de activismo, de aprendizajes, de... Bueno, pues seguro que han permeado en muchísimos sitios, en muchísimas escalas, muchísimas cosas que hace que sean mejores, o sea, que todo sea mejor. Y me parece indudable que la recuperación de lenguajes y estéticas, ¿no? Pues es enorme, y claro, pues cuando se recuperan esas cosas sin ningún componente de antagonizar, pues sí que jode. Porque eso, cuando se devalúa, cuando pasa en todo, pasa en la publicidad y pasa en cualquier contracultura que surja, en algún momento es aprovechada. Pero eso no significa que todo lo que sucede en sitios como los laboratorios después no es una influencia de gente que en momentos dados esté en otra parte y lo haga de otra forma. También, incluso volviendo a la ciencia institucional y hablando un poco de las formas de estar y todo, igual también se me ha olvidado decir que hay ejemplos buenos, o sea, que de esa componente que hemos tenido todos sobre diferencias entre lo que éramos y lo que hacíamos, pues hay gente que lo afronta de forma más cínica y hay gente que, bueno, pues que realmente significaba una forma de experimentar algo nuevo, de investigar otros aspectos, haciéndolo sin nadar igual a la ropa, sino con costes personales también a veces un poco chungos y que, bueno, pues también es de agradecer. ¿Quieres decir algo? Yo, si nadie más quiere decir. No. Yo, a ver, con esto que decía de las alianzas con lo institucional, yo sí soy de la opinión que la autonomía, o mi concepción de autonomía, no está reñida con la posibilidad de trazar alianzas puntuales con el ámbito institucional. Me parece que eso es algo que ha de medirse en situación y que puede incrementar la capacidad que tienes de acción política, es decir, incrementar tu autonomía. Y la medida que es así, pues cada uno juega un poco con las posibilidades, ¿no? Hay que hacerse un montón de preguntas todo el tiempo, porque si no, efectivamente, entonces se convierte como en utilizaciones mutuas, ocultaciones, no sé qué. Pero de partida, creo que la alianza, o estas alianzas híbridas, extrañas, anómalas, creo que en determinadas culturas de lo autónomo han ido funcionando, ¿no? Si no, no plantearías pues apuestas como la permanencia o la idea de conquistar espacios como este, ¿no? Que pasa precisamente por la negociación, por el diálogo, por las alianzas con sectores de los que nunca quieres formar parte, pero que son agentes en la ciudad con los que necesariamente tienes que hablar si quieres efectivamente sostener una autonomía o una capacidad de acción. Sea en un ámbito más artístico, cultural, intervención barrial, lo que tú quieras, ¿no? Pero en la relación autonomía-institución en el ámbito de la administración pública, en el ámbito municipal, en el ámbito de poder de la administración de la ciudad, creo que esa capacidad de la autonomía de generar alianzas tiene más que ver con lo que Luis contaba al principio de, bueno, si tú lo que quieres es incrementar las posibilidades de transformación en esta ciudad, se puede pensar en una alianza institucional que sea desplegar una pata hacia lo municipal. Entonces, por ejemplo, tener un concejal o una concejala de distrito incrementa o puede incrementar las posibilidades de acción sobre el territorio y es una alianza institucional que incrementa la autonomía. Eso es una visión de la política de lo cercano, de la política municipal, que tiene que ver con la política autoorganizada. Estos días en el ciclo, por ejemplo, nos ha estado acompañando un compañero de Argentina, Franco Ingracia, de Rosario, que nos hablaba de la experiencia de Ciudad Futura, ¿no? Que lo plantean así. Es verdad que todo se ve más dulce con la distancia, yo no voy a idealizar la experiencia porque no la conozco sobre el terreno, pero, digamos, así muy resumidamente para quien no la conozca, Ciudad Futura se define a sí mismo como un partido movimiento, ¿no? Y lo que hace es un movimiento asentado sobre el territorio con intervenciones muy claras en determinados sectores de la ciudad, o sea, mucho más pequeña que Madrid también, con 10 años de trayectoria, hace una reflexión y dice, ahora vamos a lanzar esta pata institucional, no de toma de poder, no de lo queremos todo, sino como una pata más que sostenga esto que ya estamos haciendo sobre el territorio, ¿no? Y de hecho, la pata institucional, que son un número muy limitado de concejales, alimenta, entre otras cosas, económicamente, parte de las acciones que tienen desplegadas sobre el territorio. Eso sería una visión un poco virtuosa de esto que hablábamos de la política de lo cercano o de cómo entrar dentro de la institución puede incrementar ese afuera, ¿no? O esa parte autónoma. Algo que no ocurrió en el ciclo municipalista madrileño porque fue un todo nada, ¿no? Porque el terreno, digamos, el tablero estaba marcado. Entonces, o entras a ese juego de conquista, no, claro, jugamos a ganar, y jugamos a ganar, porque si no, no hubiéramos entrado en la candidatura ahora a Madrid. Y mi sensación, y lo digo esto tomando con pinzas porque yo he estado fuera de la ciudad cuando esto ha ocurrido, pero eso marca, es muy difícil cuando ya has entrado en eso salir de esa lógica. De hecho, ha pasado en las últimas elecciones, ¿no? Se ha disuelto por completo ninguna posibilidad de tomar la alianza institucional justamente como algo situado que parte de la autonomía. Ha desaparecido la posibilidad, cuando ha desaparecido, la posibilidad de toma de poder. Y eso quiere decir que las reglas del juego de poder se han impuesto sobre la autonomía. Y eso sí es un fracaso. A mí me gustaba pensarlo como derrota y como fracaso, porque pienso que hay una hipótesis, que no sé si lo he dicho ya, pero esta palabra más maldita, que no voy a volver a usar nunca más. La hipótesis y el positivo. Hay una hipótesis que está pendiente de validarse, que es que seas capaz de utilizar alguna de estas posiciones para autoorganizarse. Autoorganización y territorio para mí son inseparables. Y esa experiencia, lo que ha pasado en otros sitios, invita a pensar que hay algo más que falla. Pero bueno, tengo también ese pensamiento positivo como lo de todo fabuloso. Pero realmente en Madrid no lo ves, no soy capaz de pensar que no se podría haber conseguido algo en algún sitio, o haber arrancado la posibilidad de haber negociado con, incluso con compañeros y con el resto, haber negociado la posibilidad de hacer alguna experiencia en una parte, ¿sabes? Para algo así como esto es una figura de algo prefigurativo, algo, ¿sabes? Algo como, aunque sea, no sea completo, no sea, pero que nos abriese alguna puerta. No se ha visto ninguna y se ha quedado ahí totalmente cerrado. Realmente lo que decíais antes, hay una conclusión excesivamente movimentista que a mí también me interesa bastante que no quede. Como que en realidad lo que las cartas institucionales están totalmente marcadas y pues lo que hay que hacer es pues volver, entre comillas, a los movimientos sociales y entonces construir las alternativas. No solo a la hora de después en el futuro volver a ensayar ese asalto, ¿no? Sino las alternativas de todo tipo, ¿no? Pues irla construyendo poco a poco hasta que ya estén como maduras, ¿no? Y entonces ya pues el poder, la institución pues lo recoge y pues como si una fruta se madurase, ¿no? Como si no hubiese tanta gente trabajando activamente contra nosotros, o sea, como si eso fuese a suceder. La sesión también del martes pasado, Marga confrontaba todo el rato voluntad y disciplina contra deseos y afectos. Para según qué proyectos que todos soñamos, ¿no? Con grandes masas de gente o con miles de personas trabajando durante mucho tiempo en una sola línea, y eso es una fuerza arrolladora, pero requiere mucha voluntad y mucha disciplina. Y si preferimos los deseos y los afectos, son mucho más volátiles. Son mucho más. Tienen tiempos, tienen momentos de espontaneidad, y esos momentos de espontaneidad hay que aprovecharlos, o hay que dar la posibilidad de que suceda. Porque a veces incluso que pienso que hay que ser muy conscientes de que se pueden dar las circunstancias y que no sucedan. Es decir, que hay cosas que son, como decía, pues, que son azarosas, que son. Que cuando hay cosas que uno dice, claro, que escapan a la propia voluntad, pues es una forma de liberación, una forma de. En la época de los laboratorios, la relación con la institución, con el ayuntamiento, era, muy resumidamente, pero era en gran parte como una lucha para que se reconociese como interlocutor, ¿no? Como para que se reconociese un agente en la ciudad que ni siquiera era el laboratorio en sí mismo, sino que representaba una forma de pensar la ciudad que tenía que tener su traslación en el. Y eso se peleaba con cierta naturalidad, como más de conflicto sobre qué se representaba, pero como había una alergia tan grande a recuperar cualquier cosa de ocupación, era como, o sea, estaba súper mal visto que cualquier cosa sonase a que se iba a aprovechar el movimiento para colocar a alguien por ahí. O sea, eso era totalmente impensable. Y eso se ponía mucha precaución. Era una negociación con el enemigo. También se escucha así un poco mal y pronto. No, yo el otro día hablando con una compañera que vio todo lo que estuvo muy metida en la Ingobernable y tal, me comentaba que ya lo único que pedían como Ingobernable al Ayuntamiento era ser reconocidos como un agente válido para hablar con ellos, y no lo consiguieron. Y entonces decía, el Ayuntamiento, que en teoría iba a conseguir estos espacios abiertos, digamos, abiertos a todo el mundo y tal, pues tienes a, por no decir nombres, al portavoz del Ayuntamiento diciendo vamos a liderar espacios de participación, pero siempre liderados por el Ayuntamiento. Entonces es como, claro, vienes de abanderado incluso. Y entonces, sobre lo que tú decías de lo que uno es y lo que uno hace, igual es que no pensábamos que eran lo que eran en realidad. O sea, igual es que nos confundimos identificando, ya sabes de qué estoy hablando, o sea, una parte de ese movimiento, igual es que pensábamos que eran algo que no eran. No, no que la institución les cambie, igual ya llegaron así a la institución. Quizás no estaban, ¿no? Son otra generación, otros aprendizajes, otras culturas, y a veces hemos dado por supuesto que había algunos elementos de la subjetividad que algunos hemos aprendido, no porque estuviéramos especialmente dotados, sino porque aprendíamos de los sitios que ocupábamos, del territorio donde estábamos y de la gente con la que nos relacionábamos, que era entre otras cosas la generosidad. Tú no puedes hacer cosas en ámbitos complejos si no tienes una dosis de apertura y generosidad del copón. Y es algo que aprendimos en el laboratorio. Cualquiera que llegaba, Gary lo dice muy bien en el documental, que no sé si lo viste o no, pero tú llegas con un zolocotropo al laboratorio ahí con tu rollo mental, tu programa de no sé cuántos, y es imposible que dures 2 días si no te han caído las orejeras. Pues es imposible. Esos elementos de vibración son generosidad. Eso lo hacía el propio espacio. Era tan inabarcable, tan imposible de ordenar, tan complejo en sus relaciones interpersonales, que era imposible no tener una dosis de generosidad y de afecto con los demás para poder vivir. Eso es un aprendizaje. Cuando eso se extrapola al ámbito de la política, yo por lo menos me he dado cuenta que hay esos elementos de generosidad con lo diverso, con lo diferente, con lo desigual, incluso con lo minoritario o con lo menor. En buena medida hay culturas que no lo cortan. Son culturas de competencia, culturas de exterminio. Yo creo en las partes más virtuosas de la experiencia de Toloma de los 90-2000 es que, entre otras cosas, intentamos no exterminarnos los unos a los otros. Es decir, no intentar abrir los espacios ajenos, sino reconocernos en la agilidad de otra gente. No tener por qué mezclarse necesariamente, pero sí pensar que las oportunidades diversas y las maneras diversas de actuar sobre el territorio, sobre la política o incluso sobre la ideología, o conviven para producir cosas juntas, o jamás van a poder avanzar con hipótesis. Y si tú piensas que ya lo tienes claro, que tu hipótesis es la buena, que el futuro va a ser el que tú dices, terminas por tratar de hacer movimientos de imposición, competencia y de poder sobre los demás. Pero en buena medida, esa cultura que nosotras, algunas de nosotras al menos pensábamos que era una cultura común, no es una cultura común. Es un palo, ¿no? Yo creo que en parte, buena parte de las cosas que ocurrieron en torno al 15M tenían que ver con que querías reconocer esa generosidad. No había ningún intento de abolición de la asamblea, yo no lo vi. Era alguien que quisiera que otro estuviera muerto, apartado, desaparecido del espacio de sol, ¿no? Esa generosidad yo se la vi, esa manera de poder compenetrarse con lo ajeno, lo diferente, lo desigual, que de repente en el juego de la competencia por el poder, en buena medida, han emergido otras culturas. Yo creo que es duro reconocerlo, pero vamos a tener que pensar también con esas culturas. nos, a mí me pareció muy chocante cuando ha dicho Ana. Yo, las elecciones de que ganaba la Madrid eran en mayo y en febrero ya estaba desesperado, ¿no? Pero yo hice todo lo posible porque ganara Carmena, ¿no? O sea, todo lo que estuvo en mi mano, estuve currando, porque me parecía que era una ocasión importante, no para mí, ni para mi manera de pensar políticamente, sino para otros tipos de confrontaciones que se producen no en el terreno de lo propio, sino en el terreno de lo ajeno, que a veces es el terreno del poder, la construcción de los equilibrios que suceden en las economías de la ciudad. Bueno, aunque fuera un fiasco, yo pensaba que era preferible seguir otros 25 años de mayorismo. Entonces, a mí eso me parecía generoso. La verdad es que la contrapartida no me parecía en absoluto generosa, ¿no? Pero estaría dispuesto a reivindicar esa generosidad. Porque, entre otras cosas, hay que trabajar con eso políticamente. Si hay los valores que uno piensa que son de justicia social, no los corta en su manera de hacer política, entonces no haces política, ninguna que valga. Cuando ves que la competencia pesa sobre la compenetración o el apoyo mutuo el afán de controlar en el poder o de representar o de ser el portavoz o de ser el líder, predomina, bien que sea tácticamente, aunque no se lo crean, piensan que es útil, digamos, ¿no? Sería caso menos grave. Cuando ves que eso predomina, hay partes de la política que yo considero buena, que se está dejando por el camino. Yo creo que en este ciclo que comenzó con el ciclo electoral de Podemos en las europeas, hay una parte de desconsideración de esa manera de hacer política generosa, que es, sin embargo, la contrapartida que sucede en sitios como este, o como la ingobernable, o como ECO, o como otros líderes de sitios, ¿no? Sí. De formas, yo creo también, o sea, es bastante generoso por tu parte describirlo así, como comprensiones y culturas políticas. O sea, el mecanismo más básico del sectarismo político, que es, como tengo razón, porque lo que es bueno para mí y para los míos es bueno para la causa, pues es algo que uno identifica en lo mismo, pues muchas veces es decir esto a ello, ¿no? Y cuando alguien lo hace y dice, es que eres un vendido, eres un traidor, eres no sé cuánto, es decir, que la gente se ofende, no, es que yo estoy haciéndolo por el bien de todo el mundo, ¿no? Pues eso es tan básico que uno aprende, por mucho que, como decía Ana, pues hay espacios que son tan precarios que tampoco hay una capacidad de disputar el poder enorme. Pero en cualquier colectivo de Chichinabo en el que uno ha participado, pues identifica dinámicas así y aprende rápidamente que hay una ética que consiste en evitar caer en ese tipo de sectarismos. Y te vas cruzando con ellos y lo vas esquivando. Entonces, de repente, con una movida de este calibre, decir, no, es que... O sea, caer en eso, en jugarretas de todo tipo para llevarse el gato al agua, porque es lo mejor para la sociedad, porque tenemos razón, pues eso no solo es tan básico que no es de recibo no tenerlo asimilado, sino que incluso en el propio proceso el tipo de cosas estaban explicitadas. De las cosas se hablaba sobre cómo tener un espacio de trabajo institucional mínimamente sano. Eso os doy la razón, echar mucho la culpa a este sectarismo, familias, mucho a Podemos, pero los propios concejales y concejalas, más de Anemos, más cercanos, Luis es loco. Ya es mejor. Pero bueno, todo el mundo piensa en ellos. Pero es verdad que hasta los propios, por ejemplo, el caso de los Lagos, proyectos, Secretaría de Cultura, para visibilizar el tejido de barrios culturales, etc., que te roba el relato, y no, te roba el relato totalmente, se apuntan unas medallitas, y del otro lado están las prácticas y autonomistas y barrios, que también piensan que no necesitan el relato. O sea, no pienso que haya una separación tan grande entre el relato y la práctica. O haces una práctica que relate de otra manera haciendo, o no sé, me refiero a que me es imposible no pensar en un relato construido de otra manera, más de abajo arriba, más de, o sea, pienso que ha habido como una falta de puentes entre política institucional y afuera, en el caso concreto de la Ciudad de Madrid, porque salvo Tabacalera y cosas con el gobierno central en un desierto durante mucho tiempo, salvo después del 15M, que salieron grietas, la mesa, ¿no? O sea, empiezan a pasar cositas, un poco medieval en aquella época, y no sé, a lo mejor la persona que montó los lagos en la secretaría tenía toda la buena intención, pero se quedó en algo como de te robo el relato y nada más. Y luego también gente muy cercana a la ocupación y a los centros sociales que pensamos que iban a estar ahí, o sea, la Secretaría de Cultura, incluso cuando estaba Celia, que era la más próxima, Cultura Libre, nada, o sea, cero apoyo a... Hubo un intento ahí de, bueno, montemos labs en los barrios, que no salió, pero tampoco hubo nada de coherencia. Y también desde el otro lado y desde Trafis también un maximalismo de, ah, pues mira, la Salamandra mejor que no ceda en el espacio porque mejor esté en la autonomía la napolitana. Si lo llega el PP y te funde la Salamandra en 2 semanas y ya les han echado. Y pueden estar como leva. Y eso, el propio concejal no quiso cederles el lugar porque les aconsejó que fuera informal. Me refiero a que haya habido, que es normal, falta de algo permeable dentro o fuera, que en otras ciudades está más, es más habitual y aquí no ha existido. Entonces, ha sido como demasiado complejo desde ambos lados, ¿no? Entonces, no sé, por ahí hay algo como... Aprovechando lo que dices, quería volver a la pregunta que hemos dejado colgando, o sea, que has hecho tú mismo, y que en realidad yo creo que eres más capacitado para contestar, porque es más acostumbrado hasta a trabajar en instituciones culturales. Pero que a mí me parece interesante cuando planteabas que hasta qué punto valorábamos si cierta cultura autónoma o proveniente de los laboratorios o de un espectro parecido a los laboratorios, incluso posteriores experiencias, habían permeado las instituciones culturales de la ciudad, lo que se ha quedado un poco ahí colgando. Que, bueno, nos ha faltado también que Mar situase un poco ese hilo de discurso, pero a mí me da pena como no abordarlo nada, y los minutillos que tenemos, porque yo no tengo una opinión, voy a ser buena. Hoy estamos en curiosidad. Bueno, creo que es un, como casi todo es ambivalente, creo que algo sí ha permeado. O sea, no creo que las instituciones culturales sean absolutamente impermeables a todo, porque si no, pues no habría ningún intento de hacer nada con ellas, ¿no? No creo que solamente sean meras gestoras de recursos. Pero me remito a una cosa que salió también en la sesión de la semana pasada, ¿no? Cuando Marta y Marga hablaban justamente de esta cuestión de que es un experimento, que lo ha descrito muy bien, un experimento que tiene que contemplar la posibilidad del fallo, de que salga mal, porque si no, no estás experimentando nada. Y un laboratorio es un lugar donde se experimenta. Entonces, cuando en determinadas instituciones se empieza a hablar de laboratorios, cuando no hay ningún margen de experimentación, y eso es lo que creo, en las instituciones culturales hay muy poco margen de experimentación, entonces hay algo ahí, una distancia mucho más grande entre la práctica y el relato. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prácticas artísticas o prácticas culturales, o justamente este diálogo de la institución con el afuera, con prácticas vecinales, autoorganizadas, políticas y demás, si no hay margen para que esa relación pueda ser fallida, no hay experimento ninguno. Y creo que los códigos que se siguen manejando en las instituciones culturales de esta ciudad son muy rígidos, aparte de muy conservadores y muy autolimitantes incluso. Lo que se pone en juego, lo que se experimenta en un proyecto, no es lo que se experimenta, y digo vital y políticamente, en una lucha. Y ahí hay una diferencia fundamental. Entonces, por muy innovador que pretenda ser el relato de una institución, cuando no hay margen para la experimentación política, social, para la mezcla, para el fallo, para el riesgo, pues hay una... lo que ocurre, ¿no? Esa distancia abismal, y entonces el relato parece pues una reapropiación de algo que realmente no se está produciendo dentro de la institución. Sí, incluso Media Lab, que vende ese relato del el fracaso, no de que tenga que fracasar, lo que está estos 3 años ya ha salido, pero el experimento de distrito, que como idea es fantástica, de experimentar en los barrios, tal, pero para venderse es cuantitativo, cuántos proyectos han salido, cuánta gente ha participado, todo como... Y yo que llevaba el relato a las comunicaciones, pero ¿por qué esto no? O sea, vamos a contar otra cosa. Sí. Entonces, pues de total razón, o sea, que es como súper complejo, con Marne y con Marta, trabajamos con Decide Madrid territorialmente, y también en esta línea experimentar y fallar. Yo monté el Fuencarral.decide como plugin, bueno, como proyecto territorial de Decide Madrid, que no me hicieron ni puto caso, y fracasamos felizmente porque fue muy, muy potente el proyecto, y fracasar en no llevar a gente de Ciudad de Madrid, pero sí a construir barrio y a que la herramienta se abriera a otro tipo de cosas. O sea, fracasamos súper orgullosamente, pero es que ni siquiera, todos estos tipos ni siquiera leyeron el proyecto, una memoria de 100 páginas. Fuimos desde el cine, ¿verdad? Construimos un dinosaurio porque un niño lo pidió de plástico, se montaron verbenas, se montaron un montón de cosas, vimos caricaturas a gente que pasaba y le dieron postales de... Manuel Puto decide, Manolo, ni puto caso. Entonces eran como dos experiencias muy guays de aprender a fracasar y aprender con Marga, y el otro fue con Raquel y Mae. Y pero, o sea, ni Mediarán nos dio bola, ni el área, ni el ayuntamiento, ni la junta. Todo era como imposible. Pero incluso quedarse, perdón, una cosa nada, incluso quedarse en el discurso permanente de experimentar es... un poco experimentar. O sea, llega un momento cuando tienes que darle a la... puedes estar permanentemente diciendo, no, estamos abriendo experimentos, como, no, bueno, tendrás también que apostar, si eres una institución, por asentar alguna cosa en la ciudad, ¿no? Porque quedas en este... Yo creo que en la discusión yo eres materialmente imposible, o filosóficamente imposible, que los elementos que se generan en el ámbito del antagonismo político sean recuperados institucionalmente. Pueden ser incorporados performativamente a la institución, pero le falla la clave. O sea, el experimento, esto lo dije el otro día también, el experimento no es solamente falible, tiene que tener un diagnóstico, una acotación de dónde se hace, un análisis sobre la realidad, y está pensado no para simplemente levantar acta, está pensado para modificar algo. Si no, no haces el experimento. Entonces, cuando alguien se apropia del experimento sin ninguna intención de modificar nada, no va a ningún lado. Lo que hace es performativismo. Eso posiblemente más lo habría podido explicar más en el ámbito cultural. Yo hay veces que cuando hablamos del lago, sería mejor decir la época del lago, porque el lago lo que hacía era importar cosas. Posiblemente el discurso activista y eso llegó al lado, venía muy hecho, venía de gente que practicaba el arte conceptual y estas cosas, y lo trajo al lado, y tomáramos muchos bócteros, pues dijimos, moláis, vamos, somos todos lo mismo. Entonces, posiblemente nadie que esté en ese, que estuviera en esa área del activismo de esa época reconocería ninguna capacidad de permeabilización por parte de la institución, porque en el momento que incorporas los lenguajes subversivos a la normalidad, lo que haces es anular la subversión, y sin subversión los experimentos son una mierda, son puro folclore, representación, no valen para nada. El Medialab es una mierda, con perdón. Intermedia es una mierda y Matadero es una mierda, y tiene el origen en una mierda compartida que tú estás, tú lo viste también, ¿no? Hubo un proceso en el primer ayuntamiento de Gallardón en el que de repente descubrieron que tenían un montón de pasta, y que como había tanta gente ahí impugnando las cosas en el ámbito de la cultura, el arte efímero, el arte no de obra, pues que había que hacer una convocatoria a ver cómo podíamos ponernos de acuerdo en utilizar esa pasta. En realidad estaba muy dirigido, y estaba Jesús Carrete ahí pensando lo que iba a hacer, ¿no? Pero casi todo el mundo cayó en la trampa. Los únicos planteamos que, muy bien, si hay pasta, nos la quedamos, pero no te vamos a presentar los proyectitos, ni vamos a poner en marcha las instituciones que tú quieres. Pondremos en marcha las instituciones que decidamos. en parte el intermediario, el matadero y Medialab salen de esa enormidad de pasta y de proyectos que mucha gente que venía del ámbito de la autonomía, no solo política, sino artística y cultural, decidió incorporarse. ¿Por qué? Porque, claro, era goloso. ¿Qué coño? Por una vez nos están dando valor. Pero, claro, para reconocer ese valor había que despojarse, entre otras cosas, del ámbito fundamental de la subversión. La subversión, entre otras cosas, tiene que ver con cómo se organizan las instituciones. Incorporar autonomía y autogestión y antagonismo a una institución cerrada con una dirección que atribuye y distribuye las capacidades de intervención es poner en jaque precisamente lo que tú aportas. Entonces, yo creo que materialmente es imposible. Es decir, no hay ninguna permeabilidad. Nada que se hizo en el laboratorio, ni en la época del laboratorio, ha llegado de ninguna manera a las instituciones. De ninguna de las maneras. En todo caso, las instituciones han cogido esas cosas y han pensado, esto nos puede valer. Pero la distancia que hay entre la acción institucional sobre esos materiales y la acción antagonista de esos materiales es absolutamente radical. Una sirve para la permanencia. A Gallardón le dio, de hecho, durante mucho tiempo, una cantidad enorme de prestigio, y al Ayuntamiento de Madrid unos avales del copón para convertirse en marca cultural, y otras sirven para cuestionar precisamente esos mecanismos de revolución social. O estás en la revolución social o estás en el antagonismo. Y eso no hay facilidad para ponerlo de acuerdo. Y esta es mi parte no generosa. Y tengo otra malicia. Pero esto va hacia atrás. Hay una persona que a lo mejor alcanza la vicepresidencia en la actualidad, que cuando estaba en el ámbito del laboratorio resultaba chocante. ¿Por qué resultaba chocante? Porque entre otras cosas hacía prácticas de generación de liderazgo. Por un lado intentaba controlar parcelas de liderazgo y por otro lado intentaba atribuir liderazgo. Era muy chocante cuando esta persona te iba buscando como si fueras la representación máxima, el portavoz de un proceso que se negaba a encajar de esas maneras, ¿no? No, fíjate, me parecía chocante, incluso hacíamos bromitas, ¿no? Pero ese terreno ha ido ganando en mogollón, ¿no? Ha ganado, la hostia. No solo ha ganado, sino que fíjate, yo estoy dispuesto a hacer cosas a su favor. Esa es la parte de la malicia que no, ahí no siempre se generoso. Pero de verdad no era verdad, era chocante. Lo veía muy bien. Me parecía que estaba en otra órbita. Pues fíjate, ya estaba en otra órbita. Ha estado hasta en la cumbre, en la contracumbre, la gente en medio, Leo y tal, muchas gentes ahora. Y hablando, dice, no, bueno, ha colado pésimo. O sea, ha sido la peor época nuestra, de cero apoyo, quería que tenemos todo gratis. Y bueno, pues eso, en medio, tiene una relación pésima con Ada Colau, que nuestra. La idolatramos, es como, se ha ido fatal. La gente del LibraC o de los movimientos de liberación gráfica, que amamos aquel libro, el tema de Barcelona y tal, el de Barcelona se disolvió porque les pedían campaña gratis en el ayuntamiento. Decían, con todo es subversivo, pero apóyame. Entonces, claro, es súper complicado. Tiene que mantener la línea subversiva, digamos, ¿no? Pues tú estás ahí, yo estoy aquí. No quiero nada de ti y te quiero mucho, porque actúas con política institucional buena, pero no somos lo mismo. Bueno, yo creo que si vamos a entrar en ese terreno, cortamos la cámara. Vamos aquí. No he dicho nada. Parece, porque son las 9. No he dicho nada. A mí me queda una pregunta abierta. Yo quería decir algo. Sí. Yo, como soy menos teórico y empiezo a patinar entre conceptos, que me cuesta un poco, pero me sorprende un poco el análisis que se hace un poco de este periodo en el que determinadas experiencias llevan a las instituciones y cómo se mide el éxito y el fracaso. Yo entiendo, pues, probablemente como Carlos, que las instituciones son una cosa y los movimientos sociales y este tipo de experiencias son otras y es imposible trasladar la experiencia de un movimiento a las instituciones y probablemente al revés también, ¿no? Sí es posible conectar y que haya complicidades. Pero me parece interesante lo que comentaba Bernardo, de aterrizando un poco el discurso, lo que ha pasado, por ejemplo, con los espacios ciudadanos, con los centros sociales y cómo la apuesta de la gente que había llegado al ayuntamiento entendió esto, porque había aparentemente una idea clara de apostar por centros sociales, incluso se llegó a decir públicamente un centro social en cada barrio, en cada distrito, etc. Y me parece interesante el análisis a posteriori, que es, por un lado, hubo como dos opciones, una que era mala toda desde cualquier punto de vista, que es en la que estamos nosotros, que, para hacer posible esto vamos a utilizar las herramientas institucionales, entonces vamos a hacer una regulación, pues unas directrices, las llamaron muy, muy conservadoras, vamos a decir, en ese momento, y es que la gente que llegaba a las instituciones entendiera que lo que pasaba o su experiencia previa en otros espacios era tan fuerte y tan interesante como para intentar blindar la no regulación de estos espacios. Es decir, en lugar de regularlos o de dejarlos estar, utilizar su presencia en las instituciones para garantizar que el hueco que crean estos espacios permanece, y dejar que la acción de estos espacios de participación y de creación y de experimentación funcionen de manera autónoma a la institución, ¿no? Y quiero decir que todo ese discurso de la apropiación de las instituciones de parte de lo que ha pasado en otros espacios, yo creo que viene de una equivocación, y es que se puede trasladar de un sitio a otro sin que pase nada, ¿no? Y realmente lo que se ha perdido, por lo menos de momento, es esa oportunidad de blindar o de acotar por lo menos ciertas zonas donde los movimientos puedan continuar desarrollando su labor sin interferencias de la institución. Es que eso ya era una cuestión básica. Era parte de la discusión que habíamos tenido durante el proceso de constitución de la Madrid. Hacer un estatuto no consiste en hacer una regulación, sino en conseguir que cada uno, dentro de su autonomía, asegure su modelo de gestión y su permanencia. Porque si no, vas a tener que unificar, ¿no? El problema fue que quien se ocupó de esto, pues, tenía todas las cosas. A mí me parece que un modelo curiosamente más virtuoso que las cosas que llegaban a ofrecer, que además terminan siendo toda la carrera, que estaba en peligro por si se renueva, ¿no? Pero joder, en ese momento pudo suceder si quieres. Y no tenía ni puñetera idea de con quién estaba hablando, ni de qué cosas estaba haciendo, ni no sé qué, ni no sé cuántos. Y claro, para que eran muy potentes, y no estoy haciendo nada, ¿no? Los, mi centro social preferido, culpa mía, estoy en sus orígenes. Pero al final, el modo de regulación es mucho más respetuoso que el que nosotros mismos aportamos al ayuntamiento. Es que nadie te pide nada. Solo es un convenio de cesión de 8 años y actúa lo que te sale a las narices, literalmente. Y se ocupan de los suministros, digamos, aquí no sé cuántos, y no queda dinero. Eso es parte de lo que pensaba que era la política virtuosa de algún ayuntamiento. Que no dejar hacer, sino crear marcos que sirvan para cada las diferentes oportunidades que hay, porque luego puede haber otro que prefiere otro tipo de negociación, otro tipo de acuerdo, otro tipo de rollo. Pero las diferencias que puede haber sean encajables. Tú quieres hacerlo así, bien, pues vamos a ver cómo lo aseguramos. Tú quieres hacerlo así, bien, vamos a ver cómo lo aseguramos. Se deja de una suerte de marco único. No, yo iba a decir que evidentemente hay cosas que no se pueden trasladar. De hecho, el ámbito institucional tiene sus propias características y hay que pensar cosas que cómo se trabaja en ese ámbito. Y la pregunta es, ¿se puede hacer algo subversivo, por llamarlo de alguna manera, con la institución o en la institución? No se puede. Esto no es un palacio. Yo pienso que sí se puede. Lo que no puede hacer en la institución es convocar un centro social. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero con cosas como puedes con Ingobernable, con un centro social ocupado, el que la cesión tenga que pasar por una normalización, eso es lo que se entiende. sí, se ha repetido por activa y por pasiva, que esto tiene que ser así, ¿sabes? Cualquier espacio que se acceda tiene que pasar por un protocolo, se tiene que normalizar, ¿no? Yo creo que no entiendo por qué tiene que ser así. No tendría por qué ser así. Ahora, se supone que son espacios de anormalidad. Claro, justo es cuando. Apuesta por la fuerza. Cuando. Ya, pero, o sea, pero a lo que me refiero yo es que esa apuesta política fuerte existe, o sea, que hay otra, que yo creo que la confusión, el error o el fallo que haya podido haber en la apuesta municipalista es donde ponía el foco de su acción política. Que en algún momento pasó como por intentar llevar al terreno de las instituciones cosas que no se podían llevar al terreno de las instituciones. En parte sí, hay un caso que me parece muy significativo cuando el juicio del patio, que lo que tuvo más trascendencia mediática es que estaba Guillermo Zapata también ahí imputado, y que era el principio de todo, y el ayuntamiento sacó un comunicado que a mí me parece muy curioso porque me parecía el típico comunicado ocupa, o sea, me parecía el típico comunicado ocupa cuando salía mal, que es que cuando que yo intentaba un poco explicar que, bueno, pues que el patio, pues que era un sitio donde se hacían muchas cosas, que la gente lo usaba, que era muy interesante, como en ningún momento ponía en valor lo que era, o sea, un proceso social en la ciudad, sino que era como eso, cuando nos sabíamos explicar y decíamos, no, pues aquí, pues aquí pasaba por ahí. Hay un grupo que hace capolla, otros que tal, como, y de dónde van a dar valor a esas cosas, como si lo que tuviésemos no fuese el proyecto social. Nos pasaba, ¿eh? Y me pareció muy significativo que de repente gente está dentro le pasara y sacase eso. Al mismo tiempo también, Guillermo Zapata sacó un comunicado en el que más o menos venía a decir que, bueno, que esas cosas del pasado, ¿sale? Que eso, todo el mundo tiene sus etapas, ¿no? Y, o sea, que es un poco, todo un poco, todo un episodio chusco, ¿no? Cuando tenía por qué ser así, no había nadie que pudiese decir, mira, o sea, el patio, el ingobernable, estos son espacios que son vitales para la ciudad, porque si no, ¿dónde vamos a pensar la ciudad? Entonces, eso en ningún momento se dijo así. En el caso de la tabacalera, que bueno, tiene esas virtudes que decía Carlos, pero para mí también pues, tiene un fallo fundacional, que es una pena, pero justo unos años antes de la cesión hubo un movimiento fuerte en el que nos juntamos mucha gente para reclamar la tabacalera. Y si en ese momento se hubiese conseguido, eso hubiese creado bastante energía. De aquella, pues pasaron, ¿qué fueron? ¿Dos años o tres? No, pasaron siete. ¿Siete? Ah, no. No, de 2005 a 2009. 2004 a 2009. 4 años. ¿4 años? ¿Sí? Pues 4 años. Y que de repente, oye, pues alguien dice, que me han llamado para esto y ¿qué os parece si...? Parece que tiene ahí una posibilidad, tal. Y se montó. Y la energía que provoca cuando la lucha, el arrebatar algo, pues ahí se quedó un poco diluida, me parece a mí. De tal manera podríamos hablar, podemos organizar un ciclo. Un ciclo tabacalero. Un ciclo, ¿vale? Un ciclo, pero podría haberse pasado la sesión tal y como se hizo. De haberlo hecho en ese momento, y habría, al menos durante un tiempo, habría sido un espacio bastante, bastante potente, más de lo que lo sabía. Yo me refería... Un momento, ¿hay una aquí? Vale, voy a hablar. Hay un proyecto interesante que está conectado con lo que estabais hablando antes de cómo la institución absorbe la subversión, y es un... Bueno, yo asistí hace un par de meses en el K2M que se hizo, bueno, se presentó una investigación que llevan casi 2 años haciendo entre distintos centros de arte europeos, y abrieron un foro que es el, bueno, lo llamaron Foro de las Prácticas Avanzadas, que es un nombre muy guau. Y entonces, tú estuviste también. Sí. Entonces, lo que se estaba intentando era no normalizar, pero sí, por un lado, crear un léxico común entre distintas prácticas que estaban llevando en centros de arte para crear espacios un poco desinstitucionalizados dentro de la institución, ¿no? Entonces, bueno, pues Manuel Segade es Manuel Segade, pero luego Pablo Martínez de Cabeza en el Mamba y tal, y todo, o sea, un poco todos proyectos que tienen departamentos de educación, pero departamentos de, en realidad, como de participación ciudadana dentro del museo, pero bueno. Y bueno, lo saco porque de lo que estabais hablando, de pues la casa encendida, no sé qué, pues ahora esto nació, ¿no? El foro este. Y lo llamativo que me pareció a mí, bueno, llamativo, les entiendo, pero al principio era autogestionado, hasta hace muy poco, ¿no? O sea, realmente ellos mismos se reunían, viajaban y tal para hablar de cómo crear estos espacios dentro de las instituciones, y pues muy recientemente consiguieron que les financiaran los vuelos, ¿no? Pero todos estos años han estado tal. Y ahora están, pues de lo que hablabais de cómo se dicen las cosas, ¿no? Pues están trabajando en crear un léxico, o sea, un léxico no común, sino una especie de glosario de palabras que se van utilizando en todos estos movimientos y actividades, abierto a que las distintas personas que participan en eso interpreten qué significa para cada uno. Entonces, como que en algún momento ese libro, que no sé si es un libro o no, saldrá. Y nada, pues no sé qué pensáis de esto, que si sabéis hacer buenos, generosos, malos, no malos, pero vamos, a mí me pareció como algo, no sé, sobre lo que pensar, ¿no? Que ya están trabajando. Es una iniciativa que parte de dentro de las instituciones. Exacto. Es más académico. O sea, sí, es bastante académico. Goldsmith, los sabios, que se han limitado a decir estudios avanzados, venga, ponemos prácticas avanzadas. Lo que es verdad es que está la gente guay. Es como humanidades, sociólogos, bueno, como letras, artes, fusión. Sí, artes y humanidades. Sí. Y luego hay pues, gente de Puebler Magma, está Carrillo, gente pues, de aquí de Bellas Artes, Aurora Fernández Polanco, toda esta gente, sí, de Solidaridad Crítica, Selina. Como... Es como muy académico y interesante, pero distinciones sí, puras, políticas y de movimientos, yo vi pocos. Pero sí, o sea, que yo es vi interesante la eso. Y bueno, es curiosidad, tienen una web donde hablan de esto, ¿no? Del famoso foro. Yo en mi posición generosa lo veo como aliados probables. Y en mi posición malvada, como enemigos finales. Pero a mí me parece muy bien que les paguen los vuelos. Yo nunca he sido contrario a utilizar el dinero público bien utilizado. Y me parecería muy bien que haya la banda y me tiran pasta. Pero ahí hay que aprovechar lo que se abre. Sí, o sea, las alianzas, ¿no? Si te, pues, se puede conseguir tabacalera, o se me refiero. Pero al final, las alianzas son importantes. Yo soy súper a favor. Manteniendo autonomía, claro, ahí es el dilema, pero ¿cómo vas a, si te pinta un foro de las best practices, si hay, es decir, que yo pienso que hay posibilidades interesantes. Otra cosa es que te metas a todas y al fake y a las falsas alianzas que te venden, o sea, evidentemente hay un montón de oportunistas impresentables, que pues, sí, por eso no. Si eres muy malo, lo tienes situado en el ámbito de los proyectos, entonces vas a ver que eso es... alimenticio para la gente que está generando su propio rollo y es una dinámica interna en un ámbito absolutamente separado de la vida. Pero como no soy malo, creo que soy un aliado. Yo voy a ser un poco malo. Dale, dale. No tengo ni idea del caso y también estoy súper a favor de financiar cosas y no pienso como Carlos que todo es una mierda, sino que... O sea, yo pienso que, o sea, que hay gente maja o bonitos esos espacios en los que se juntan con otra gente maja y consiguen cosas y ya está. Creo que es otra escala de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de centros sociales o de luchas. Sí, sí, pero, según decías, también hay una cosa que en estos años me ha pasado repetidamente y también me parece bastante significativo, que es cuando con cosas que haces, de repente se acerca alguien y te dice, pues esto, oye, es que esto que estás haciendo es... es súper interesante y no como un halago, sino como nos das cuenta de que esto que estás haciendo es la hostia y muchas veces como una sorpresa de sí, bueno, pues por eso lo hacemos, ¿no? Y, pero cuando notas una improbabilidad de que seas consciente de que lo que estás haciendo es morir tanto o eso, o según ha ido pasando el tiempo y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando también de recuperación de las cosas. También muchas veces como, esto es, que está haciendo es que es muy interesante, como con una visión de es que esto se puede centralizar a todo. O sea, estáis perdiendo una oportunidad de, ¿no? Claro, entonces estás teniendo una oportunidad. Bueno, rentabilizar no es solo por rentabilizar, no está entrando nadie y esto podéis pero venderlo fenomenal. Dicho también, no con sus palabras, sino siendo otra vez un poco mal, ¿no? Entonces, eso como que uno desarrolla cierta alergia, ¿no? A cuando te intentan explicar. Se lo digo a los entomólogos, los insectos, esto, ¿sabes? y mucho más cuando lo ves los objetos ahí diciendo, esto, a veces incluso que te llegan a decir cosas como es que vamos a hacer esto parecido pero bien, como lo que habéis hecho pero bien hecho. Fue una presentación con un super mega catering increíble del que yo rentabilicé. Pero bueno, la cocina ha sido siempre dejarnos en paz, no nos investigues y no nos regules. Y no hemos conseguido ninguna de las cosas. Ninguna. Bueno, con esto ya sí. Gracias por la atención y gracias por venir. Que seguimos viendo.